lo creo. De solo imaginarte, de frente te veo. Solo en el agua tu reflejo. De tus ojos azules, color del cielo. Eres como el horizonte. Bella perro, donde tú te escondes. Siempre has sido libre como el viento. No descansaré hasta encontrarte. Dime a ver. Contigo me quiero perder. Mira amanecer. Comiéndote toda, haciendo travesura. Sácalo del lugar. Baby, dime a ver. Contigo me quiero perder. Comiéndote toda, haciendo travesura. Sácalo del lugar. Contigo quiero perderme y que en tus puntos G me encuentren. Baby, tú a ninguna se lo cuentes. Quiere que el pelo le ale y que el brasier le suelte. Y que se lo ponga pero fuerte. Y si la tengo de frente, la miro a los ojos. Ella los tiene azules, yo siempre los tengo rojos. Baby, tú tranquila porque yo no me enamoro. Ella pidió tequila y yo le cumplo su antojo. Y sácalo de lo va a pasear en mi nave espacial. Yo no sé si es que hay party, pero se ve estacial. Y ella la quiere en la cara que yo le haga un facial. Y yo no lo voy a rechazar, no, no, no. Una amenaza exacta. Los sentimientos aunque hayan tantas. Muchas mujeres, pero como tú no hay ni una. Baby, no hay ni una, no hay ni una, no hay ni una. Dime a ver, contigo me quiero perder. Dormir y amanecer. Comiéndote toa, haciendo travesuras. Sácalo de lo bajo. Y es como se goza. Tuve suerte, todo viento en popa. No te mientas, no te hagas la loca. No mires la hora, que si te gusta te doy lo que te toca. Cuando lo haces encima de mí, todito tu sentido lo puedo sentir. Sé que me prefieres que encima de ti. No me cabe en duda que te quiero por el resto de mi vida. Te necesito y me siento perdido. Si no me hablas al oído, no veo el camino. Si te sientes sola, quédate conmigo. Exacta, puro sentimiento aunque hayan tanta. Muchas mujeres, pero como tú no hay ni una. Baby, no hay ni una, no hay ni una, no hay ni una. Dime a ver, contigo me quiero perder. Dormir y amanecer. Comiéndote toda, haciendo travesura. Sácalo de lo bajo. Baby, dime a ver, contigo me quiero perder. Comiéndote toda, haciendo travesura. Baby, sácalo. Como nosotros lo hacemos. Ajá. Hochi el loco. Hochi. Sencillo. No. Woodflow. Illegal Life. Young Kings, baby. Chuchi. Yeah. Con esta le cambiamos el juego. Esto es Casa Blanca. Seguimos flotando. Mike.